GTR fue una banda de rock británico fundada en 1985 por el ex guitarrista de Yes y Asia, Steve Howe, y el ex guitarrista de Genesis, Steve Hackett. Aunque los líderes de la banda eran conocidos como músicos de rock progresivo, GTR apeló a las estaciones de radio de rock orientadas a álbumes. La banda duró 2 años y un álbum. Posteriormente, Hackett criticó el proyecto, aunque no necesariamente a los demás músicos involucrados en él. El nombre es simplemente Guitar, sin las vocales. El nombre viene de la restricción que impuso Howe, quien, molesto por la predominancia de los teclados en Asia, impuso la restricción de que el grupo solo ocuparía guitarras. Y así iniciamos especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo y escucharemos ahora Hackett to Beats. Después de que Steve Howe dejó Asia en 1984, él y el ex-manager de Yes, Brian Lane, discutieron la formación de un nuevo grupo. Y Lane se acercó al ex-guitarrista de Genesis, Steve Hackett, aunque sus últimos álbumes en solitario habían venido decepcionantemente. Aún así, esperaba que GTR mantuviera su prominencia como guitarrista y financiara futuros trabajos en solitario. Y así reclutaron al baterista estadounidense Jonathan Moover, ex Marillion, y al bajista Phil Spalding y al cantante Max Beacom. Escuchemos ahora Here I Wait. GTR buscó crear un sonido de banda contemporáneo sin usar sintetizadores de teclado. En cambio, las guitarras de Hackett y Howe estaban equipadas con pastillas de sintetizador de guitarra Roland, que operaban como sintetizadores de rack. Escuchemos ahora Imaginen. We'll be right back. Están escuchando el especial de GTR. Mientras Brian Lane buscaba acuerdos discográficos inicialmente sin mucho éxito, la banda se dispuso a grabar canciones con el ex colega de Howie en Asia, Jeff Downes, como productor. Howie y Hackett no estuvieron de acuerdo con el método, mientras que Howie favoreció la inversión de tiempo estudio de alta calidad. Y así Hackett prefirió un enfoque de grabación de presupuesto relativamente bajo, pero una mayor inversión en instrumentos y tecnología. El enfoque de Howie prevaleció y resultó caro. Más tarde, Hackett criticaría el trabajo de Lane como gerente, acusándolo de seguir un enfoque de divide y vencerás, para asegurarse de que la banda esté en desacuerdo y acepte el trato final asegurado por Lane para recuperar el tiempo y el dinero invertido. Escuchemos You Can Still Get Chop. We'll be right back. El álbum debut homónimo de GTR fue lanzado por Arista Records en mayo de 1986. El álbum fue oro, alcanzando el número 11 en las listas de álbumes y generó un sencillo de mucho éxito, When the Heart Rules the Mind, número 14, que permaneció en las listas durante 16 semanas. Otro sencillo de Hunter recibió cierta cobertura de video y una modesta transmisión al aire, alcanzando el puesto número 85. Si bien el álbum fue un éxito en las listas, fue y sigue siendo un trabajo con una reputación mixta y muy debatida entre los fanáticos del rock, especialmente los partidarios de Genesis y Yes. Algunos dijeron que el álbum contenía material de relleno deficiente más allá de los dos sencillos. Y hubo algunas críticas dirigidas al tenor estridente de Max Beacon. La infame reseña del álbum de Gidi Considine en la revista Musician consistía en solamente una palabra altisonante. Escuchemos The Hunter. I'm on the outside. GTR realizó una gira por Norteamérica y Europa en 1986. Los ensayos en vivo revelaron que el método sin teclados de la banda no funcionó en concierto. Pues lógico, debido a las malas cualidades de seguimiento de los sintetizadores de guitarra. Y por lo tanto, la gira contó con el teclista Matt Clifford para recrear el sonido del estudio. La lista de canciones incluía material de Genesis y Yes, así como canciones de los álbumes en solitario de Hackett y Howie. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Jekyll and Hyde.